al pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los balcones. Uyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyo, acá en el 89.3 de su dial. Una vez más, un día miércoles, con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz de los laburantes en su nuevo ciclo, a partir de esto, de este 15º año de vida para este programa, en esta importante institución popular comunitaria y democrática como es Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, este, como nosotros siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a nuestras redes sociales de la radio, Radio Comunitaria Cuyum, así como suena, en Facebook, o arroba Cuyum Radio en Twitter e Instagram. Si querés hacer una llamada, podés hacerlo al 261-216-1570. Bueno, y acá en este programa La Chispa, en esta nueva etapa, contamos con la presencia y colaboración permanente del compañero amigo Daniel Logotetti, y como siempre en los controles de operación, Esteban Garay Cultrera, el máster de los operadores de la tarde de la radio. ¿Y quién les habla? Emilio Enrique Sánchez. Somos los que hacemos en esta nueva temporada La Chispa, que enciende la voz de los laburantes. ¿Qué dice, compañero? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos los escuchas del programa de La Chispa, que enciende la voz de los laburantes? Bueno, estamos acá en un nuevo programa tratando de transmitirles experiencias y lo que está pasando en la provincia y en el país, y tratando de enriquecer las herramientas que tenemos los trabajadores para luchar por nuestras reivindicaciones. Y bueno, en ese sentido, en esta provincia ha sucedido un hecho lamentable, puede caracterizar de esa manera, repudiable por cierto, como lo fue la detención de los cuatro compañeros de Unidad Piquetera que se están manifestando contra el ajuste, contra las organizaciones sociales y la asistencia social de parte del gobierno nacional. Como se sabe, se han dado de baja una cantidad muy importante de planes y del potencial trabajo, y bueno, eso ha repercutido también mucho en los comedores, en los merenderos, en la asistencia a las familias, etcétera, etcétera. Cosa que están reclamando las organizaciones sociales de la unidad piquetera y que en esta provincia estuvo manifestando. Por supuesto, en Buenos Aires y la capital tuvo unas grandes manifestaciones el martes, ¿no? Sí, sí, viene ayer. Claro, ya la semana pasada hubo una movida y bueno, se reanudaba la actividad de esta semana. Por cierto que la represión ha resultado en la detención de estos cuatro compañeros, de dos del Polo Obrero, uno del FOL y el otro no me acuerdo de dónde, pero son compañeros que están en la lucha. Así que bueno, vamos a repudiar esta represión contra los trabajadores, pero muy enérgicamente, y prestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esa lucha. Así que si nosotros estamos para eso. Por cualquier cosa y noticia que tengan ustedes que quieran colaborar o que quieran opinar sobre esta situación, nos pueden acercar su idea o su propuesta a los medios que ha expresado Enrique, y si no al teléfono directamente, el 261-2161-570. Del teléfono de la radio comunitaria Cuyum, el 89.3 FM. Bueno, Emilio. Sí, o sea, un poco lo que está pasando acá y lo que está pasando en todo el país, bueno, es un poco esta situación. Fíjate que para febrero el índice de precios subió un 6.6% más con respecto a enero. Y en enero fue el 6.9 más que en diciembre de 2022. O sea que esta inflación es imparable e insostenible, y justamente todos los sectores de ingresos fijos, ya sean desocupados, ya sean trabajadores, sufrimos esta otra explotación que nos impone el sistema capitalista, ¿no? Con su sistema monetario y este flagelo que se llama inflación, que bueno, que en nuestro país está digamos arraigado y está como aceptado institucionalmente como que no hay otra, y la verdad que cada vez nos están golpeando peor, ¿no? Tengamos en cuenta que el acumulado interanual a febrero con respecto a febrero del 2022 es 102.5%. O sea que estamos año a año cayendo nuestro salario prácticamente entre un 40 y un 60%, porque las negociaciones paritarias nunca superan los 30, 40, 50%. En el mejor de los casos ha habido ajustes del 100% en paritaria, pero con salarios totalmente atrasados, ¿no? Y eso hace que haya una gran masa de trabajadores ocupados con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, y ni hablar de esta importante masa de trabajadores desocupados que dependen de un plan trabajar, dependen de este subsidio que otorga el Estado, y que además son golpeados por la inflación tanto como cualquier otro trabajador, ¿no? Y bueno, eso es lo que los compañeros se reclamaban, ¿no? Sí, claro. Que siempre reclaman trabajo genuino, porque esa es otra. Por ahí hay gente que critica estas organizaciones y las acciones de estos compañeros desocupados, trabajadores desocupados. Los critica porque nunca trabajan, porque reciben guita arriba y más, especulan con que en una familia sacan arriba de 100.000 pesos, eso lo hablaban el mes pasado. Pero bueno, eso se habla desde la ignorancia también, ¿no? porque en una familia donde hay un plan trabajar no entra otro plan trabajar, es uno por familia, donde las asignaciones universal por hijo la cobran tanto desocupado como ocupado, o sea que no es tampoco un beneficio que tienen solamente los desocupados, no, lo tienen los ocupados y los desocupados. Entonces, y bueno, justamente son las medidas que tiene que tomar este gobierno e incluso el anterior también para poder contener a esta masa y que no le genere conflicto social, ¿no? Bueno, claro, esa... me había quedado en el tintero, sí. Que me parece importante que lo señalemos, es el nombre de los compañeros detenidos ayer, de los cuales dos fueron liberados y otros dos seguían detenidos. Bueno, el nombre de estos compañeros, los nombres son los siguientes: Martín Rodríguez, Lorena Torres y Eduardo Tirado, del Polo Obrero, y de Micaela Guiñazú, del El Fol. Sabemos que dos de ellos fueron liberados, creo que Eduardo Tirado y Micaela Guiñazú, y siguen detenidos con la intención de ser procesados, Lorena Torres y Martín Rodríguez. Desde el Polo Obrero, a nivel nacional, se han pronunciado por la inmediata liberación de sus compañeros y desde acá apoyamos esa lucha por la liberación de estos compañeros. De ninguna manera aceptamos o aceptaríamos el procesamiento, que es la onda que tiene este gobierno para extorsionar a los dirigentes sindicales y plantearles o ponerlos de espada y la pared, en el sentido de que en una próxima detención pueden efectivamente cumplir prisión preventiva. Entonces, bueno, eso es una situación que ya lo hemos visto con Raquel Blas y con la de Macho, de Late, y bueno, es la línea que tiene este gobierno radical de que los compañeros que ocupan las calles tienen que ser reprimidos y detenidos. Bueno, eso es lo que quería señalar. Está el tema del... justamente en el medio de todo esto se están discutiendo el tema de los docentes. Emilio, los docentes, sí, que le han recibido sorpresivamente una propuesta del gobierno que les aumenta el básico para y no el resto de los, es decir, van a achatar las categorías, los años de antigüedad, y no es un aumento que digamos que signifique ningún beneficio para los trabajadores, ni siquiera para los que comienzan a trabajar. Así que bueno, en el subte, en el activismo, en el subte está con la intención de aceptar. No sé, que mañana hay plenario, ahí vamos a estar y vamos a ver qué posición toma la dirección del subte, pero hasta acá no han tenido ninguna declaración donde rechacen el aumento que propone el Ejecutivo. Entonces, por descarte uno piensa, sin temor a equivocarse, de que la dirección del SUTE está dispuesta a aceptar lo que está ofreciendo el gobierno, lo cual sería una vergüenza, un golpe al bolsillo del trabajador docente y un nuevo paso de claudicación y de traición, llamémosle, de la conducción del SUTE. Bueno, eso también está bien presente. Sí, está, porque es parte de los conflictos que están tan vigentes Y el conflicto docente está que arde en casi todo el país. También vamos a tener una charla con un trabajador docente autoconvocado de la provincia de San Juan, donde también las movilizaciones y paro todavía hacen de que las clases se presten irregularmente en este nuevo ciclo lectivo. Así que, bueno, como siempre, también vamos a tener una charlita con los compañeros amigos vitivinícolas autoconvocados que están haciendo historia al presentar una lista alternativa para las elecciones de Soeva Maipú después de 37 años del reinado y la potestad de esta burocracia que, según ellos, van con la renovación y lo único que hacen es a cambiar de puesto. Son los mismos que se cambian de posición dentro de la lista, pero la lista blanca está compuesta por trabajadores, delegados de bodega, delegados de finca y ex delegados también, como una alternativa para recuperar la democracia sindical en este rubro. Así que bueno, con esto ya presentado el programa, nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. El jardinero y observa la destrucción del mundo que lo rodea. Yeah.

democracia. No vengas a jugar, a jugar, porque este juego limpio no es para ti. Hasta aquí llegué. Oh, no vuelvas nunca más. No vuelvas. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Acá, ya en el último bloque, esta vez no vamos a hacer la experiencia del videito. Vamos a ver para la próxima, el próximo programa, si retomamos. Pero bueno, yo creo que un poco nos está mostrando estos dos reportajes que hemos hecho la realidad, ¿no?, de la clase obrera. O de los trabajadores en general, ¿no? Para no sectorizar. la problemática que hay de los salarios atrasados por debajo de la línea de pobreza, según el INDEC, ¿no? Por un lado, y por otro lado, cómo ante la ineficiencia o la traición de las direcciones gremiales burocráticas, surgen estas expresiones autoconvocadas para justamente enderezar la lucha hacia reivindicaciones concretas y sostener las medidas, ¿no? Sí, de alguna manera se cumple, bueno, esto que es como una tendencia general, que en determinados momentos de la lucha de clases, de la lucha de la clase obrera por sus reivindicaciones y sus conquistas, inevitablemente debe superar el escollo de los aparatos burocráticos sindicales. Eso es una constante que se da, pero para que se dé debe haber una inquietud de los trabajadores de organizarse y movilizarse, de reclamar, de participar, de asociarse entre ellos independientemente de la voluntad de los delegados gremiales, específicamente oficiales, y elegir sus propios delegados por escuelas, por bodegas, en este caso que estuvimos viendo hoy, y superar de esta manera. Siempre los trabajadores encuentran la forma, es inevitable que encuentre alguna forma para superar los obstáculos de la burocracia, es inevitable, pero es una lucha, es una gran lucha. Así que bueno, en el programa de hoy hemos tenido dos ejemplos muy significativos. Se cumplen, ¿cuántos son? 50 años del 83, claro, al 2023, 40 años de, como muchos dicen, del retorno de la democracia, o de la reconquista de la democracia, o de la democracia que supimos conseguir, o una cantidad de cliché de esas características. En realidad, lo que se implantó en el 83, la salida que se implantó en el 83, fue una salida acordada con la cúpula militar, que estaba prácticamente desahuciada después de la guerra de las Malvinas. Es decir, los mismos dirigentes políticos salieron a su rescate. Así que, y el pueblo trabajador venía haciendo importantes luchas, como la última, antes de la guerra de Malvinas, como fue el paro del 30 de marzo del 83. No, del 82, perdón. El paro con movilización ahí en la 9 de julio en Buenos Aires, que fue un golpe muy importante para la dictadura, pero ellos ya estaban con el plan electoral, con el plan, perdón, de invasión a las Islas Malvinas. Y derrotada el ejército en las Malvinas, surgió el acuerdo, el gran acuerdo nacional, la salida electoral, etc. Esa salida electoral es el régimen político que hoy tenemos, que tiene aspectos democráticos, pero que conserva el poder de la burguesía en todo su esplendor. Ustedes fíjense en Mendoza. Acá en el gobierno de Mendoza y otros gobiernos no permiten que los trabajadores se movilicen. Entonces, ¿qué clase de democracia es un régimen político que no permite que los trabajadores se movilicen? ¿Qué clase de democracia es un gobierno nacional que viene de ajuste en ajuste, sea cual sea el signo político que esté al frente? Y bueno, producto de estas movilizaciones hay muchos presos políticos, como se pretende acá en Mendoza, como se pretende al procesar a estos compañeros, al detenerlos, a dejar antecedentes para que en la próxima detención los puedan dejar con prisión preventiva. Claro. Sí, o sea, es una democracia acotada, esta democracia representativa. Fíjate vos que, digamos, lo que reclamaban los compañeros vitivinícolas, ¿no? De poder recuperar en los establecimientos la posibilidad de tener un representante y poder hacer reuniones y tomar decisiones. Porque hoy no existe esa democracia en los establecimientos. Y con la complicidad de las burocracias sindicales, ante cualquier amago que hay, salvo si no se ha sabido trabajar, cuando aparece así algún díscolo. Pasó en el 2021 con en Fecovita, donde se despidieron a 12 trabajadores, todos ellos vinculados con el movimiento de autoconvocados. Ante eso, la burocracia sindical, ¿qué hizo? ¿Le pagaron la indemnización que corresponde, muchachos? Sí, bueno, entonces no se quejen. Claro. Sí le han pagado. Claro. Pasó eso mismo hace poquito en la bodega Zuccardi, cuando se presenta la lista de autoconvocados para oficializar. Antes de ser oficializada, trascienden algunos nombres y en bodega Zuccardi se despiden a dos de esos personas, compañeros que estaban en la lista de autoconvocados, y la excusa fue de que ellos los habían visto, o sea, la excusa legal es ajuste, reestructuración de personal, ¿no? Pero el mensaje que se les dio así cara a cara, ustedes estuvieron en la movilización hablando en contra de la bodega, así es, desprestigiando la bodega. Ese fue el verdadero motivo del despido, ¿no? Y ante eso, la burocracia tampoco hace nada, porque son cómplices en este tipo. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que esta democracia representativa, esta democracia burguesa, como la podemos definir también, que es formal, porque si vamos a los bifes, está lo que vos planteás, ¿no? Cómo se persigue al trabajador que lucha, ya sea en una fábrica o en las calles, como ha pasado el otro día. Bueno, como pasó también con los que no fueron detenidos, pero sí se le iniciaron causa a los compañeros de las asambleas cuando en el 2019 la gente movilizada del pueblo en las calles le hizo comer el polvo de la derrota cuando tuvieron que anular esa ley anti-ley 7722. Y sin embargo, como represalia, que vino el inicio de causas a cuatro referentes de las asambleas, ¿no? Bueno, incluso con un juicio que todavía está ahí y que cada vez tiende a se estira en el tiempo. ¿Para qué? Para tenerlo con la espada de Damocles, por así decirlo, con la intención de querer someterlos y que alejarlos de las calles. Lo mismo pasó con la gente que se ha detenido ayer, ¿no? Y estos dos compañeros que no sabemos todavía si han recuperado totalmente su libertad, pero sí que han quedado como imputados. Con causa ya, con una causa que eso ya los compromete a futuro, ¿no? Pero bueno, esa es la democracia. Fíjate que el compañero Vitivinícola le decía: nosotros pretendemos una democracia directa donde la asamblea es la herramienta para la discusión y toma de decisiones y donde se surjan los verdaderos representantes de los trabajadores. No como ahora en muchos lugares donde se los pone la burocracia a dedo o los pone la patronal a dedo, ¿no? Entonces el delegado deja de ser un representante de sus compañeros para ser un representante de la empresa controlando a sus compañeros. Así es el papel que están jugando hoy día en muchos lugares estos delegados impuestos por la burocracia o por la patronal. Por supuesto, que se van dando estos procesos, ¿no? Que un poco lo que no, como vos decías, ¿no? Porque la misma lucha de clase va generando esas nuevas dirigencias, ¿no? Por una necesidad de la clase para poder lograr su objetivo, ya sea reivindicaciones económicas o reivindicaciones políticas. Así que, bueno, yo creo que eso es un poco lo que tenemos hoy como síntesis. Sí. Y bueno, estamos terminando casi en hora, mirá. En hora. Por primera vez. Bueno, muy bien. En el tiempo. Bueno, así que, bueno, esperemos en la semana que viene retomar con la experiencia del video. Y ya hablando sobre un tema específico, ¿no? Podríamos tomar un tema específico. Esto de las libertades democráticas, por ejemplo, en la clase obrera. Porque no es que te las den, hay que conquistarlas, hay que lograrlas. En los establecimientos industriales. En la actividad privada, porque en el Estado es diferente, porque están los políticos y los empleados que ponen los políticos, y bueno, hay un tira y afloja, pero la dictadura del capital se ve en los establecimientos industriales. Traspasadas las puertas, ahí no hay ningún tipo de democracia de nada. Exige la autoridad arbitraria de la patronal para todo lo que quiera hacer, en función de su producción. Entonces, los límites, como dices tú, se los ponen los trabajadores cuando se organizan y tratan de frenar a las patronales haciendo asambleas o eligiendo delegados independientes o organizándose como autoconvocados o exigiendo al gremio que venga a dar la cara y responda. Pero en las fábricas la autoridad es implacable y es de la patronal. Claro. No hay libertad democrática. Suena la sirena, entraste a trabajar y callate la boca y ponete al lado de la máquina. Claro. Sí, es la dictadura del capital. El capital. Es la dictadura burguesa. Bueno, pero bueno, es un tema para charlar. Sí, ¿no? Un tema, porque hay mucha gente, muchos estudiantes e intelectuales de las universidades y todo lo demás que no tienen noción de esto, no tienen noción de la dictadura del capital propiamente dicha. Claro. Entonces se pierden un poco en lo que es el capitalismo y lo que es la lucha de clases, y entonces inventan cosas como clases subalternas y una cantidad de conceptos que no tienen que ver con la realidad real y concreta que se vive entre la burguesía y los trabajadores. Y sí, porque ahí se ve claramente la guerra de clases, ¿no? Bueno, muy bien. Así que con esto ya nos estamos despidiendo y bueno, recordemos que nos estamos acercando a la fecha de las elecciones del PSOE de Maipú, que va a ser también quizás dedicarle todo un programa, ¿no? a este fenómeno que se está dando en Soeba Maipú, en los trabajadores vitivinícolas de Maipú. Y bueno, y posiblemente haya novedades en la lucha docente mendocina, ¿eh? Porque están por verse algunas medidas y algunas resoluciones con respecto a las negociaciones paritarias. Bueno, con esto bueno, nos quedamos para la semana que viene en un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Con esto nos estamos yendo. Chao. Saludos a todos. Chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.